lluvia muy cálida porque nos vino a visitar un amigo, hace mucho no lo teníamos y la verdad que estamos contentos, gracias, nos trajo un regalo. Hablamos del ex diputado provincial Alejandro Valer, también fue precandidato intendente de la ciudad de Concordia, o sea que tenemos para hablar un escenario muy complejo, se vive, si querés llamarlo, en lo electoral, pero también vamos a analizar la cuestión política, las cuestiones judiciales, vamos a hablar de todo. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer tenerte después de tanto tiempo en el estudio. Bueno, Pablo, la verdad que una alegría muy grande porque después de ser el primer programa y la primer radio cuando fui candidato a intendente en el año 2019, bueno, hoy volver a esta casa me llena de nostalgia, así que te agradezco la invitación y como siempre, a disposición y todo siempre para construir y no destruir, pero siempre con la verdad. Ahí está. Pero, Ale, yo le voy a contar a la gente. Cuando recién estábamos afuera del aire, le pregunté, ¿cómo estás viendo el escenario? Con preocupación, me dijiste. Le hablaba puntualmente un poquito de lo electoral, pero también de la situación de la gente. Me dijiste, lo estoy viendo con preocupación. Si yo te pido que me amplíes, que le contemos a la gente. Bueno, a ver, Concordia, si querés que empecemos por lo que nos atañe, que es nuestra querida ciudad, es una ciudad que está extremadamente compleja. Es una ciudad donde no hay políticos en la calle. Es una ciudad que estamos con un 50% de pobres, con un 7% de indigentes, y estos números hacen a que sigan creciendo y no disminuyendo. Entonces, si nosotros, desde el Estado, no empezamos a generar condiciones para que esto empiece a retroceder en bien de la gente, y estamos mal. Yo digo siempre que donde hay pobreza hay corrupción. ¿Esas condiciones se pueden generar, si bien obviamente que juega un rol importante, exclusivamente desde el municipio, Ale? O... Mira, yo, días pasados en una nota que me hace una página digital de Paraná, digo que en el año 2017 invito a Enrique Cresto, en ese entonces intendente de la ciudad, lo invito a visitar la provincia y a un gobernador muy amigo mío, como es Alberto Rodríguez A. Nos vamos a San Luis, recorrimos San Luis de la mano del gobernador, estuvimos 4 días, nos mostró absolutamente todos los proyectos, todo lo que se ha realizado y de qué manera. Entre esos proyectos estaba la promoción industrial. Esa promoción industrial, cuando la provincia de San Luis la inicia, fue el boom de la industria en la provincia de San Luis. Fíjate vos que, por ejemplo, uno cree que si hoy está haciendo algún tipo de negocios, de compra, venta, lo que fuere, por ejemplo, con una empresa como Mercado Libre, y uno cree que está hablando con algún call center, con alguien de Buenos Aires. Estás hablando con la provincia de San Luis. Sí, sí, estás centrado ahí, sí, sí. Personal. Sí, sí, sí, sí. Increíble, pero... Mercado Libre. Bueno, todo esto nosotros lo visitamos. ¿Pero por qué? Porque se crearon y se generaron las condiciones para que esto suceda. ¿En beneficio de quién? En beneficio de los empresarios para generar fuentes de trabajo. Seguro. Entonces, cuando dicen que los empresarios son gorilas, que los empresarios... A ver, muchachos, son quienes van a generar fuente de trabajo. Pero le tenés que allanar el camino. Dale las condiciones que se necesitan y que te tomen gente. Entonces, esto en Concordia no se hizo, no mira, todavía no hay un horizonte como para ver de que se puede llegar a hacer. Yo no veo que haya un interés político en hacer este tipo de cuestiones. Entonces, esto es preocupante porque yo desde que tengo uso de razón, que venimos con promesas, y de haber sido una Concordia floreciente, pujante, económicamente, fue la ciudad de la provincia más floreciente que tuvimos y demás. Digo, ¿qué pasa? ¿Pero qué nos pasa que no podemos llegar a tratar en lo posible de generar nuevas, nuevas cosas, nuevas empresas, nueva generación de empleo. En base a todo esto, digo que donde hay pobreza hay corrupción. Donde hay pobreza hay corrupción, Pablo. Lamentablemente, porque acá nosotros estamos ahora ante el mega juicio este, que es un horror lo que vamos a ir viendo en los próximos días, de todo el faltante de plata que hubo en un periodo de un gobierno como fue el de Uribarri. Y en este sentido, digo, por otro lado, miro al costado y veo la gente viviendo en choza. Seguro. Entonces, esto no puede pasar nada. Acá hoy la justicia tiene que actuar con mano dura. La justicia no se tiene que involucrar en la política y la justicia tiene que dar el veredicto que esta gente se merece. Si tiene que ir un ex gobernador a la cárcel, que vaya a la cárcel. Fuerte, ¿no? La justicia tiene que mostrar de una vez por todas que hay justicia y se lo tiene que mostrar a los ciudadanos. Nos tiene que mostrar a todos los entrerrianos de que realmente están trabajando sin ningún tipo de mano apoyada en la cabeza del sector político. En base a esto, digo que empezamos a dar ejemplos. ¿Por qué tiene que estar preso algunos el que robó un auto y no está preso el que se robó una provincia? Sí. Tienen que estar los dos presos. Entonces, estas son las cuestiones en las cuales nos tenemos que parar como ciudadanos y también exigirles a alguien que también le tiene que llegar su merecido, que se llama justicia. Porque la justicia hace 2 años que no trabaja. Claro, la justicia, eso te iba a preguntar, ¿qué hacemos con la justicia y las caras visibles de la justicia? Donde vos tenés. Cuando un robo de un auto se resuelve en unas horas y un robo de una provincia. Pablo, donde vos tenés un poder judicial, donde cada vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia gana con este nuevo aumento 1.000.000 de pesos por mes. Y si yo te pregunto a vos, como periodista, que me digas rápido quiénes son los que la integran, vas a titubear. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quiénes son. La gente cruza a un vocal del Superior Tribunal de Justicia en la calle y no saben si es un hombre que viene de una inmobiliaria, de una oficina, o viene de hacer una gestión. No saben quiénes son. Y Ale, te pregunto, ¿juega su partido la justicia acá en todo esto? Y te pregunto porque está la mega causa contra Uribarri, Báez, ¿no? Y estamos en el medio de un escenario electoral. Esto es, ¿se da? ¿Es casualidad? ¿Es intencional? ¿Se puede hacer un análisis de eso? Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando vos sos puesto a dedo, y el favor se lo debes a quien te puso. Acá hoy nosotros tenemos más de un 40% en la justicia de funcionarios judiciales, llámese vocales y demás, fiscales y demás, que están puestos a dedo. Sí, sí, sí. Y no se ganaron el lugar. Es más, en muchos casos ni son titulares, están ahí hace años, años. Y no ganaron el concurso. Seguro, seguro. Son todos suplentes. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces digo, ¿a quién se deben todos esos fiscales? Sí. Se deben a quien los puso. Entonces es ahí donde se mezcla justicia y política. Y esto no debería ser así. No. Esto si no debería querés ser despreciar así de democracia, esto no sería. La cantidad de chicos jóvenes, Pablo, que hay preparadísimos, abogados, muy preparados para ejercer ese tipo de cargo sin ningún tipo de contaminación y que puedan ejercer el rol de la justicia como corresponde. Millones. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo tenemos que tener a fulano acá, lo pusimos, lo manejamos, pero si no hay que confirmarlo. No hay que confirmarlo. ¿Por qué no hay que confirmarlo? Porque el día que lo confirmás no depende más de nosotros. Claro. Mientras esté así, lo tenemos en el aire. Sí, sí. Y quienes mandan somos nosotros. Va a responder. Entonces, a nosotros. En este tipo de cuestiones creo que esto a nivel nacional es totalmente. Y fíjate vos la pelea permanentemente de los juicios. Con mega ahora, causa, ¿no? Y claro. Entonces digo, estamos en una situación, lamentablemente una situación que no terminamos de salir y yo no veo el horizonte si acá no hay un sacudón en serio de una política cierta, de una política o de políticos que piensen realmente en la gente. Esto tiene que cambiar, En base a esto, yo fui, Pablo, candidato en el año 2019, solo, me enfrenté contra los poderosos de Concordia, hice una campaña muy modesta, porque no tenía los recursos que tenía el resto. Seguro. Pero la verdad que con la frente alta recorrí cada barrio de Concordia, nunca en mi vida tuve un agravio. Es más, me encuentro ahora con gente que me dice, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? Bueno, hemos empezado a volver. Ahí está. Nosotros... Ahora vamos a hablar del futuro, pero la gente pasa factura a los resultados electorales. Sí. ¿Tienen que ver con estas cuestiones? ¿Tienen que ver tema con, de... Tienen que ver con que la política se alejó de la gente. Totalmente, ahí está. Acá no hubo un solo político... Y te los puedo enumerar, senador, sí, diputado, hay nombres propios. La cantidad de políticos a nivel provincial, en los grandes cargos, son todos de Concordia. Entonces yo me pregunto dónde estaban, dónde estuvieron, cuándo estuvieron y dónde están cuando la gente los necesitó. Entonces, la gente a esto... sabe que tiene su partido de revancha. Y su partido de revancha cada 2 años. Y esta fue una de las muestras. Este fue un sacudón que no lo esperaba nadie. No, en los números porque nadie. Que hoy, ni el más pesimista ni el más optimista. Porque que hoy, Pablo, que hoy estemos hablando de un Frigerio que ganó las elecciones, estamos muy mal, ¿eh? Que un Frigerio hable de honestidad... con un Macri al lado durante 4 años, estamos muy mal, ¿eh? De un Frigerio que fue espía con la CIDE de cada uno de nosotros, y estamos muy mal, ¿eh? Entonces digo, fíjate vos a dónde llegamos. La gente, ¿qué votó? ¿Sabés lo que votó la gente? La gente votó en contra del peronismo, en contra del político que no apareció, en contra del político que le fueron a tocar timbre porque necesitaban un remedio y se escondían, y este tipo de cosas. Porque no vayas a creer vos de que Frigerio es el salvador de esta historia. Frigerio es un tipo de Buenos Aires, un porteñito cheto, que por casualidad tendrá por algunas cuestiones personales o de sus empresas domicilio en Villa Paranacito, que justamente es hombre muy fuerte de lo que fue el gobierno anterior, ¿no? Hay que decir ministro del Interior. Por eso digo. Bueno, vos eras legislador también. Cuatro años al lado de uno de los presidentes más inútiles que tuvo la Argentina. Que si lo llegamos a evaluar un Macri con un De la Rúa, y bueno, la gran diferencia que hubo en eso fue que Macri terminó 4 años y De la Rúa no. Sí. Después, el resto es igual o peor. Entonces, este ministro del Interior, uno de los pies fundamentales del gobierno de Macri, hoy viene a ser el salvador. Seguimos en la misma, nos seguimos mintiendo. Entonces, todos aquellos que creen que apostar hoy a un Frigerio es la salvación, bueno, ojalá, si me tengo que equivocar, ojalá y me equivoque yo y en esta misma radio voy a venir a pedir perdón, pero yo no creo que Frigerio sea la salida. Entonces, en este sentido es donde digo, el peronismo tiene que reaccionar, está a tiempo de ponerse de cara a la gente, y yo siempre digo, hay que ir a estar con la gente y no hablar, hay que ir a escucharla a la gente. Ahí está. Y si te tienen que putear, que te puteen. Algo de razón tendrán para hacerlo. Entonces, si vos te postulás, pero postulate, pero no llegues el día anterior a pedir el voto. Seguro, seguro. Ese es un tema que pasan muchas facturas. Acá en el programa es terrible, y te digo con nombres propios, ya te digo, ¿eh? Igual salió bastante bien la figura de Enrique Cresto. Ahora te voy a preguntar por los nombres propios de los candidatos. Pero te quiero preguntar, ¿qué grado de nacionalización tuvo esta elección? Porque hubo una pandemia, porque hubo una foto en Olivo, porque hubo una cuestión con la justicia, porque se pasaban factura al gabinete, se desnudaban internas dentro del gobierno, del frente que gobernaba. ¿Cómo viste todo eso? Ya, de lo particular a lo general, creo que sí, que acá, y está absolutamente demostrado que se perdió de punta a punta en todo el país. Seguro, se pintó de amarillo la... Claro, entonces, ¿qué digo? En ese sentido, bueno, da la verdadera pauta de que esto fue un arrastre nacional. O sea, ante un gobierno nacional que viene sufriendo todo esto que pasó con la pandemia, más las situaciones y los problemas económicos, más el arrastre del acuerdo que no se logra destrabar con el Fondo Monetario, gracias Mauricio, entonces digo, sí, esto fue una oleada nacional. En esta oleada nacional, creo que todavía Fernández, el presidente, tiene la gran posibilidad de empezar a revertir en estos próximos 2 años algo de la situación en la que estamos hoy. Que ya hay indicadores, que ya la gente todavía no la ve en la mesa, pero... Pero yo creo que va a haber una apertura económica importante, creo que va a haber un acuerdo, me parece, final importante con el fondo, y todo esto significaría de que tenga que llegar esta plata a la calle. Ahí está. Y esta plata nos tiene que llegar a todos los argentinos a que haya una movilización de divisas y así empezar a generar divisas para que la gente se pueda acomodar después de esta tragedia que hemos estado viviendo en estos últimos 2 años. Seguro. Pero bueno, creo que en ese sentido hay que ir apostando. Yo siempre digo, en esto no tenemos que ser destructivos, sino que tenemos que tratar de ir colaborando con lo que menos se pueda, con lo que más se pueda, pero ir colaborando no para un gobierno que esto es peronista o que esto es tal, para la Argentina. Seguro. En definitiva es para la Argentina. No, para... y lo que vos arrancaste hablando que es fundamental, allanar el camino para que se instalen industria, para que generen mano de obra, si toman 10 personas de Concordia, dale un beneficio impositivo, si toman 50, dale uno mucho mejor. Es que tiene que ser obligatorio, Pablo. Claro. Acá lo primero que tiene que ser es obligatorio que cada empresa que se instale en la ciudad, independientemente de todos los beneficios que hay que darle a esta promoción industrial, vos tienen que tener la obligación de que el 90% sean operarios de la ciudad. Ahí está. Entonces, en esto es donde tenemos que tener una apertura. Seguro. En esto, porque ¿para qué queremos un parque industrial y un administrador del parque industrial que esté tomando mate todos los días y leyendo el diario? Ahí está. No. Claro, porque ese tipo después va a comprar el almacén de la esquina. Pero muchachos, salgamos a la calle, hagamos en serio una revolución industrial de la que en su momento decía Carlos Menem, pero esto, nosotros tenemos la posibilidad de poder hacerlo, porque no es que tenemos que generar ningún tipo de gasto, sino convocatoria, facilitándole a los empresarios el lugar y los beneficios que pueda llegar a tener para instalar sus empresas y generar fuentes de trabajo. Seguro, seguro. Me parece que tiene que ir por ahí, si no vamos a seguir con la materia prima y nos vamos a quedar ahí. Podemos poner valor agregado y no lo hacemos, pero bueno. Hay mucho que tiene que ver con el peronismo. Se incentiva con las internas. Vos fuiste parte de interna, me parece que fueron importantes, gente que quedaba afuera, como vos dijiste, la estructura, te acompañaron a vos, pero movilizó a la gente. En esta no hubo, dicen algunos, se cerró en 4 puertas, entre 4 paredes, y se pierde esto de lo que es el espíritu de las internas. ¿Cómo viste todo eso? Y si coincidís en que algo de eso hubo. Hay un dicho popular que dice que se reúnen adentro de un baño, se juntan 4 y reparten los cargos. Uh-huh. Y esto es tal cual. Mirá la foto y te vas a dar cuenta si es cierto o es mentira. Entonces, en esta foto... ¿Pero por qué la importancia de decir mostramos unidad? Si sabemos que no pasa eso. Es ¿por mentira? ¿Qué no jugamos? ¿Cuál es la unidad? Por eso te la digo. Unidad la unidad en el peronismo siempre vino a través de las internas. Claro. Acá lo primero que hay que hacer... Vos lo dijiste recién, el clásico, el que gana conduce y el que pierde se columna y acompaña, ¿o no? Pero por supuesto, Pablo, acá nosotros toda la vida tuvimos interna del Partido Justicialista. El día de las elecciones, los días anteriores, peleábamos. Ese día, a las 9 de la noche se daban los resultados, el que ganaba conducía y el que perdía acompañaba, sí, y se sumaba con todo su equipo atrás del que había ganado. Sí. Este era el peronismo. Y el mismo domingo anunciaban todo y se lo veía junto. Y... Sí, sí, sí, este sí. era el peronismo que nosotros teníamos, que concebimos, el peronismo que militamos. Ahora esto de las PASO nos está dando la pauta que esto no va más. La ley Castrillón sirvió para un contexto en un momento de la provincia. En el año 1997, 96, en ese contexto, claro, donde... Que era para un armado, una cámara, bueno, no importa. Bueno, entonces digo, hoy tenemos que volver a las internas. Tenemos que volver a las internas del Partido Justicialista. Que yo pueda competir con vos libremente, que vos puedas competir con él, y que todos, podamos expresarnos libremente y no estar atado a que te elijan en un baño a quien se le ocurre y decir mi candidato es fulano de tal. ¿Cómo me pasó a mí? ¿Cómo me pasó a mí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo llevaba en la lista a Gay, a Giano, a Bordet, a todos los llevaba en mi lista como candidato a intendente. Y 10, 15 días antes vino el gobernador a Concordia y dijo mi único candidato es Enrique Cresto. Tuviste que cortarla. Y entonces, ¿cuál es la participación que te dan donde vos lo llevabas a ellos como gobernador, diputado, senador? Te cortaron los brazos 15 días antes. ¿Qué? Entonces, en vez de sumar, todos los días restan. Todos los días restan. Entonces... Bueno, en este sentido, Pablo, creo que estas son las cosas que tienen que empezar a cambiar. El 2023 va a ser un año electoralmente muy importante, muy importante. Aquí yo creo que se va a jugar, en estos años que quedan, se están jugando el futuro en serio de Concordia. Concordia no se jode más con esta ciudad, no se puede joder más con esta ciudad. La gente está desesperada, la gente necesita, no quiere más planes, no quiere más plata que le lleven a la casa, la gente quiere trabajo. Sí, sí, sí. Tenemos un tremendo flagelo en los barrios de la droga, ¿qué vamos a hacer? Y no hay nadie, que avanzar. Todos nos vamos a lavar las manos, nadie es responsable de todo esto. Entonces, a ver, muchachos, pongamos la pila en serio. Y si no, dejemos todo como está. Ya muchos pueden llegar a estar muy cómodos económicamente, muchos pueden llegar a estar muy cómodos económicamente, pero que no se olviden que eso que hicieron y en la comodidad que hoy están, se la deben a toda la gente. Se la deben al que no tiene una casa, se la deben al que no tiene un techo, se la deben a la gente desocupada, se la deben al chiquito desnutrido, se la deben al... Y se la deben, y se la deben, Entonces, no jodamos más. Es triste ese escenario, pero es tal cual. Yo, Pablo, yo camino todos los santos días por esta ciudad. Creo ser alguien medianamente conocido, que estuve en política, pero a mí nadie me puede señalar con el dedo absolutamente nada. Y donde hay una necesidad, yo, y me entero, estoy. Si puedo ayudar, si puedo resolverlo, ¿no? Es otra cosa. Ahora que estoy. Entonces, esto es lo que no hay que dejar de hacer. No hay que dejar de poner la cara. No hay que dejar. Que nos digan las cosas que no nos gusta que nos digan, agachemos la cabeza. Pero fuimos y pusimos la jeta. Entonces, este pero tipo de... Pero sabés que hay muchos que no lo hacen. Pero ocuparon nadie, el lugar... Nadie. No, sí. Muchos no. Nadie lo está haciendo. Sí. Entonces digo, Pablo, a ver, volvemos que... ¿El último día? ¿A decirle qué? El famoso che. Aparecen cada dos años, es tal cual, no crean que... Entonces, viste... Igualmente, me llevaste... Quiero seguir hablando de esto del 2023, después... A mí se me abren muchos interrogantes, me aparecen muchas imágenes, muchas caras, muchos nombres propios, en el cual te incluyo, obviamente... ¿Te pasa esto? ¿Hay interrogantes ahí? Decir, este lo va a apoyar, le van a poner el dedo a este... Porque estamos en este escenario Igualmente esto te entusiasma obviamente el desafío, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Mirá, pero se te abre ese interrogante, sí. Uno dice, Bordé, no creo. El peor de los problemas que tiene el peronismo hoy es el peronismo. Acá nosotros, ¿con quién vos estás? ¿Con algún compañero? ¿Con el que fuese? ¿Con un dirigente? ¿Con quien estés? De lo único que te habla es del peronismo. Entonces nosotros hablamos de nosotros mismos y no nos fijamos en lo que está pasando en la vereda de enfrente. Los otros, calladito la boca porque no tienen qué hablar. Y si no, fíjate qué ha dicho Frigerio. Ganó unas elecciones ahora, en septiembre ganó unas elecciones sin hablar, sin aparecer. Ahora también la nueva política, la vieja política es la de antes, la de recorrer los barrios, la de estar con la gente, y la nueva política son las redes sociales. Estamos en pedo. No, no alcanza, eso ya quedó demostrado. Estamos en pedo, estamos mal. Si vos creés que yo te voy a llegar a solucionar tu problema de la comida con Instagram o con Facebook, muchacho, no hay nada como ir y hablar de frente con la gente, como ir y tocar un timbre y ver qué es lo que está pasando. Esto no lo hacen las redes sociales. Esto no lo hace un marciano. No. Igual hay gente que ya no lo puede hacer eso. O sea que anótenlo, ya no puede ir a tocar timbre, ¿eh? Por supuesto. Porque le van a decir, me viniste a tocar 10 veces y no y me... Y cuando estuviste, claro. Y cuando estuviste todos estos años, ¿qué hiciste por mí? ¿Cuándo viniste? Entonces, estas son las tremendísimas facturas que hoy nos están pasando la gente. Bienvenido y, sea. Y te voy a poner un escenario más extremo. Sí. Podría llegar a capital del peronismo, si no cambiamos, si no se mueve. ¿Hay riesgo acá en Concordia, teniendo en cuenta los resultados? Ahora uno dice, no son lo mismo la legislativa que las ejecutivas. Sí, no son lo mismo las legislativas que las ejecutivas, pero son indicios. Porque si... Y estas ventajas no se han visto. En Concordia perdimos mal, el peronismo. Perdimos mal. Este es un tirón de oreja para todos aquellos que hoy conducen la municipalidad, que conducen la Cámara de Diputados, senadores, intendentes, a ver, gobernador de Concordia, senador nacional de Concordia. Entonces digo, a ver, muchachos, ¿y si nos despertamos? Claro, porque mucho de Concordia y una derrota contundente. Tras cartón tenemos el megajuicio a Urribarri. Claro, también de acá. Nadie habla de eso. Seguro. Preguntarle hoy a cualquier político que esté cumpliendo una función importante en un micrófono, ¿qué opina de lo que está pasando con el juicio Urribarri? Bueno, hay que esperar que se expida la justicia, bla, bla, bla. No. Si es ladrón, que vaya preso. Si es ladrón, que vaya preso. Si al de acá a la vuelta robó una bicicleta y está en la cárcel. Este se robó la provincia de Entre Ríos. Aparte ¿y dónde está? A veces, ¿no? El vecino que se entera que por fin en una causa de corrupción se ve el culpable. Yo creo que hasta cambiaría su perspectiva de la justicia. No pasa mucho igual, pero algunos que fueron muy evidentes, ¿no? Como los bolsos de Lopo y estas cuestiones, pero ¿qué sentí cuando ves a los sectores peronistas que se pasaron? No te quiero llevar a la historia, yo sé que son, pero ¿se siente algo, te genera algo ver a un Choclo, a Lacino, a un... Lo primero que me pregunto siempre es ¿cuál es la ideología? ¿Cuál es la convicción política? De decir, tengo un concepto ideológico que he sido toda la vida peronista, he comulgado lo que ha sido la doctrina de Perón y de Eva Perón, y ahora me voy al extremo, me voy a la derecha recalcitrante en la Argentina, y todo lo contrario a lo que dice el general. Y entonces tenemos discursos de arriba pegándole a la derecha, diciéndole barbaridades, y hoy diciendo que qué bien Macri, qué bien Frigerio, hay que acompañar. Entonces, ¿esto qué? Uh-huh. Sí. ¿Dónde está la caja? Dicen que... ¿Dónde está cerca la caja es donde yo tengo que estar? ¿O voy por mis convicciones a pelear y a perder, pero de pie con mis convicciones? Cuando a mí me quisieron en el año 1900, en el 2019, Pablo, que vine varias veces a tu programa, tanto Bordet como Cuéider y Enrique Cresto me quisieron bajar de mi candidatura en más de 3 o 4 oportunidades. Les dije que no. Les dije que no. Que yo tenía un convencimiento y que ese convencimiento yo quería salir a contárselo a la gente. Contra viento y marea. Me recorrí 2 veces la ciudad de Concordia caminando. Esto está en todos lados. Sí. Bueno, pero aparte, una vez concluida lo que fue la... Te alineaste automáticamente. ¿Qué era lo que había que hacer? Claro. El viejo paradigma de decir el que gana conduce y el que pierde acompaña, que venimos hablándolo hace un rato. Sí. Yo hice exactamente eso. Yo, el día que terminaron las PASO a las 12 de la noche, lo llamé a Enrique Cresto para felicitarlo y ponerme a disposición como corresponde. Sí. Hablame un poquito de Enrique. Hablame un poquito de Enrique, un tipo que fue reelecto acá, que fue convocado por un gobierno nacional, que jugó un rol importante, ejecutó un presupuesto, pidió una ampliación y se lo dieron, obras llegando. El otro día hablábamos con un intendente de un lugar muy chiquito acá, la primera vez que le llega una obra nacional y viene por él. Yo sé lo que vos me dijiste, la gente quiere el plato de comida y quiere tener su pequeño poder de ahorrito y no lo está teniendo. Pero ¿cómo ves la imagen hoy, Enrique? Ponele, yo el otro día se lo planteaba a uno. Paró un avión, bajó el presidente, bajó Cato Poy, y tercer lugar baja Enrique Cresto. Yo digo, mira, ¿dónde está jugando? ¿Es primera liga? Algunos dicen, bueno, no es un ministerio. Igual, son las grandes ligas. ¿De qué sirve? Por eso te pregunto. Entonces por eso digo, a ver, ¿de qué sirve? Me voy a retractar. Sirve de mucho si trae obra. Ahora, ¿qué está pasando entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Le traes obra a este intendente que nunca le habían traído, y ese intendente salió a militar en su pueblo y a decir, esta obra la trajo Enrique Cresto de tantos millones que nunca la tuvimos, así en toda la provincia de Entre Ríos? Sí, por eso te digo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo han, evidentemente no lo han hecho. Y si lo hicieron, el resultado está a la vista que no dio. Entonces, ¿cuáles son las prioridades hoy para salir a la calle? Esto es lo que vos como político tenés que tenerlo muy claro. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué quiere la gente? Hay algunas cosas que atañen a lo nacional, cosa que a vos te exceden, pero hay muchísimas que son locales, Que esto muchas de proponer cosas. El cara a cara es fundamental. Yo estuve hace un par de sábados tomando un café con Enrique Cresto y charlando mucho, que hacía mucho que no estábamos, y le dije, ¿querés que te lo diga con la mejor, pero con la mejor intención? Enrique, vos tenés que, ya para inventar no hay mucho, pero para copiar hay mucho. Vos tenés que volverte a Concordia, vos tenés que renunciar a la nación, vos tenés que estar en tu territorio, y te voy a decir algo, Jorge Busti fue 3 veces gobernador desde Concordia, pero nunca dejó su territorio, nunca abandonó su territorio. Estuvo acá, estuvo al lado de la gente, recibió a todo el mundo, atendió a todo el mundo, hizo lo que había que hacer en la ciudad y ganaba por 30.000 votos de diferencia. De las 3 gobernaciones, en 2 gobernaciones fue gobernador por Concordia, por la diferencia que se arrastró desde Concordia. Paridad para nadie, acá aplastante. Bueno, entonces... ¿Hay cosas para poder copiar? Claro que hay cosas para poder copiar. Entonces, si vos no estás en tu territorio, ¿quién te lo cuida? ¿Quién te lo cuida? Sí. Entonces, todo esto, Pablo, hace a que estemos como estamos. Seguro. Y este tirón de oreja, ojalá, y se reaccione. Seguro. Ale, te tengo que despedir en función. 45 no me preguntaste minutos. Si voy a ser candidato, nada. No, te importa. Pregunté si te genera el desafío de ser por candidato. Por supuesto que voy a me ser. Me dijiste que sí. Pero sí. Te lo iba a preguntar, pero antes te quiero preguntar otra cosa. Sí. conocimos los resultados de la elección y hubo toda una movida del gabinete. Sé que con varios te une cierto grado de vínculo importante. Sí. ¿Cómo viste eso? Creo que está bien que había que hacerlo, ajá, pero también digo, me parece que fue como un manotón de ahogado, ¿no? Bueno, ojalá y ya está, ya se produjo, pero bueno, ojalá y esto den resultados importantes. Creo que se están empezando a tomar algunas medidas como para que empiece a caer un poco el monedero a la gente. Pero la solución definitiva de esto no es esta, ¿no? Veo yo. Seguro. Esta es la solución definitiva de esto, seguimos en lo mismo de siempre, que es la generación de fuentes de trabajo. Seguro. y tratar de ver a ver qué es lo que, cómo va a continuar este desastre que tenemos, que es el peor desastre que tenemos en la Argentina, que es la inflación. Seguro. Y una deuda, ¿no? 44 mil millones. Y una deuda externa que, gracias Mauricio. Bueno, ahora sí, yo te quiero preguntar, ¿no? Ya me lo anticipaste, que vas a ser parte de la contienda electoral del año 2023, ¿acá en Concordia? No, Concordia. ¿Qué aprendizaje tenemos de todo esto, de lo que ya jugaste con una estructura más chica de los poderosos? Había dos estructuras grandísimas, acompañada en un caso, bueno, no importa. ¿Y vos? Sí, en los dos casos por el gobierno de la provincia. Ahí está. ¿Y vos jugaste más sol? Yo jugué solo, ajá, sin un peso, con la voluntad de la gente que me acompañó, creyendo en mí. Hicimos una elección verdaderamente importante. Yo tuve un voto, te diría, casi el 100% de los que nos votaron fueron votos peronistas. Tuvimos una experiencia muy linda desde el punto de vista de haber cosechado conocer a mucha gente, conocer la realidad de muchísimos barrios, conocer realmente lo que está pasando en Concordia. En esto estamos ya juntándonos con un grupo interesante, entre ellos está Pirula Jaquinchú, un hombre con vasta experiencia. Nosotros con Edgardo hemos estado y hemos transitado muchísimos años, él como concejal, yo secretario de Turismo de Concordia, él quedó como intendente cuando Busti se fue a Santiago del Estero a la intervención en aquellos años. Bueno, nos une una amistad de hace mucho tiempo y hemos militado juntos. Y en sostiene esto, las banderas, Pirula, ¿eh? Y en esto, siempre, por supuesto, estas banderas en las que permanentemente hablamos. Y en esto, por supuesto que estamos conversando con un grupo interesante de compañeros, muchos que están muy descontentos con unos y con otros. Creo que va a venir una contienda electoral en el 2023 que va a ser muy interesante, en la cual nosotros vamos a estar en esta grilla nuevamente para tratar de llevarle nuestro aliento y nuestros proyectos a todos nuestros vecinos. Así que en este sentido creo que hoy no se visualizan candidatos importantes o candidatos visibles en la Intendencia de Concordia. Pero te vas imaginando un escenario, no te pido nombre. Sí, me imagino me estoy imaginando un escenario, pero un escenario de esos de que, bueno, ya que estoy acá y tengo plata y voy a tener la banca de y del, bueno, juego. Bueno, lo mío es distinto. Ahí está. Yo voy a jugar porque quiero llevar adelante los proyectos que me enferman de mi ciudad y de ver la pobreza que veo. Esto es una constante y si revisás lo que hablamos en el año 2019, te vas a dar cuenta que sigo pensando exactamente lo mismo sobre la pobreza, sobre la gente, sobre los niños, y que no ha tenido ningún tipo de solución. Bueno, acá estaremos. Perfecto. Ale, un placer tenerte en el programa. Obviamente que las puertas abiertas, ya vamos a seguir profundizando estos temas, pero ya ha sido un gusto tenerte en el programa. Yo te agradezco muchísimo la invitación y como siempre me da muchísimo gusto venir a visitarte. Así que también a disposición para cuando creas necesario de que tenga que venir a... Perfecto, a, no, a nosotros nos gusta charlar. Aparte, habló de la inflación, habló de la economía, nos trajo un regalo que tiene que ver con la yerba. Es una demostración de mucho cariño. Con el mate, o sea, con el mate, con el mate. Está, a, con ver el mate. A ver si todavía nos dicen algo. Ahí está, ¿eh? Pablito, acomodá las tandas, nos vamos y nos pasamos.